este mi pregunta, o tal vez sea yo que quiero salir a la calle a buscar la respuesta. Abro la puerta, llego a la esquina y me quedo parado ahí, viendo a la gente corriente en sus vidas pendientes. Alzo la mirada para ver que estoy muy lejos de tu casa. Paso va sacando mi aliento, volviéndome lento. No es suficiente con mi inconsciente que no me deja en paz. Pensar lo que quiero y será que no quiero pensarlo. Alzo la mirada para ver que soy muy lejos de tu casa, de tu casa. De tu casa.